Conectamos con nuestros lugares de poder y ¿qué vemos? ¿Qué vemos en el horizonte? ¿Quién es ese eremita? ¿Quién es ese fraile? ¿Quién es ese peregrino que deambula por las riberas del Duero? Se acerca a la insigne ciudad de Zamora y, claro, sabemos que es Zamora porque se acaba de incorporar a él un grupo de zamoranos con sus mantas y, bueno, pues le cogen entre todos y, caramba, empiezan a mantearle. Le elevan a los cielos, que es donde él se encuentra más a gusto, sin duda alguna. Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Mi querido Fray, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Acabas de ser manteado en Zamora. Pues aquí, en lo que dicen los zamoranos, la playa Benidorm. La playa. qué bueno. Sí, es que nadie sabe que en Zamora también hay una playa de Benidorm. Oye, eso lo saben solamente los zamoranos. Oye, y no está mal esa playa, además, ¿eh? Es preciosa, porque es uno de los sitios más bonitos de la ciudad. Ya lo creo. Es una ciudad muy mona, muy recoleta, ¿verdad, Zamora? 60.000 almas apenas. Muy tranquila. Muy tranquila, sí, sí, sí. Muy tranquila, muy bella, muy medieval. Y sobre todo un hito histórico de importancia capital a la hora de conocer un poco pues cómo es nuestra historia, ¿no? Y sí, nuestro pasado. Yo tengo algún amigo zamorano y la verdad es que siempre pues todos son elogios para su ciudad, pero siempre me dice la postilla, dice, pero pasan tan pocas cosas en Zamora. Pero bueno. No es cierto, pasan cosas en Zamora, lo que pasa es que pasan de una manera discreta, son gente discreta, ¿no? Sí. Sí, pero bueno. Gente muy noble, por cierto. Pues para eso estamos aquí también, para reivindicar Zamora. Pues Zamora, que se llamaba Oceloduri o Ocelodurum. Oceloduri. Ocelodurum. Ocelodurum. Efectivamente, porque fue un núcleo importante que estaba en medio de la Vía de la Plata, que iba desde Mérida hacia el norte, cercana a Toro. Luego, posteriormente, a partir más o menos del siglo VI, se la conoce también como Semure, o como Acemur, o como Adina Zamorati. Y bien, es una ciudad que tiene como tercera ciudad del Duero, porque tú lo has dicho antes, que es una ciudad bañada por el Duero, como lo es Soria o como lo es Aranda. Esta ciudad, como todas esas ciudades que están bañadas por un río, léase Toledo, de esa manera que las abraza y las envuelve de alguna manera en un ambiente, como diría yo, fluvial. Sí, sí, sí. Vamos a aclarar que Toledo está abrazada, pero por el Tajo, que luego nos envían 14 correos electrónicos y muchas veces nosotros damos las cosas por sentadas o tal y bueno, pues hay que... Bueno, no, efectivamente. Sí. El que abraza a Toledo es el Tajo. Sí, sí, sí. Pero el que abraza a Zamora, sí, sí, sí, más es que le abraza a la Roza... Que no veas qué presión, hijo, no veas qué presión. Es el Duero. Oye, pero es que también es que la gente hila muy fino y es normal porque nuestros oyentes son gente muy inteligente. Eso sí es verdad, también es verdad. A ver, claro, hay que ser fino porque es que, claro, si no es enseguida nos dicen que os equivocáis y nosotros tenemos que reconocer que como somos falibles pues nos equivocamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Como se equivocó, según la leyenda, el rey Don Sancho. ¿Pero qué pasó con el rey Don Sancho? Hombre, pues el rey Don Sancho, sí, que no estamos muy de acuerdo con el reparto de la herencia de su padre, Don Fernando. Vaya por Dios. ¿Eh? Pues decidió que... Es que Fernando I de Castilla tuvo la ocurrencia de repartir el reino con los niños. Efectivamente. Y entonces resulta que Zamora le tocó a Urraca. Y entonces resulta que a su hijo, a su hermano Sancho II, eso no le gustó mucho. Entonces, tras su muerte en 1072, pues dijo que Zamora también era suya. Y entonces puso cerco a la ciudad. Pero puso cerco a la ciudad para luego morir, ¿eh? Para luego morir, pero ¿cómo murió? ¿Cómo murió? Pues por eso, precisamente, porque se había equivocado, porque dice la leyenda que muchos zamoranos están de acuerdo que se fió de un tal Bellido Dolfos, que le dijo que le iba a enseñar, primero que se iba a pasar a sus filas y luego que le iba a enseñar un portillo, el que llaman el portillo de la traición. Es que de las murallas de Zamora salió el traidor Bellido Dolfos. Efectivamente. Y entonces, pues le convenció al rey, parece ser, para que le acompañase, y entonces le mató con el venablo de oro, dicen, que era justamente del propio rey, que se lo sustrajo de una manera más o menos subrepticia. Lo que pasa es que esto no es más que una leyenda, porque luego también esa leyenda incluye al Cid y su persecución de este personaje. Y acabamos todos en Santa Gadea. Efectivamente, y acabó todo lo de Santa Gadea. Y ahí es donde, de alguna manera, tenemos los orígenes de todas las justas medievales que llevaron a la consolidación de los reinos de Castilla, lógicamente. Bueno, pues la tradición de Pío Adolfos, que está todavía está por demostrar, y sí, muy cuestionada también sobre, sí, el papel real de este hombre, de Pío Adolfos. Bueno, pero eso da motivo para que hablemos de Urraca, porque también es una mujer a tener en cuenta, que hablemos de Zamora, que no se tomó en una hora. Bueno, la reina Urraca era una reina muy especial. Era una reina muy especial porque además tuvo una proyección hacia muchos otros sitios, no solamente hacia Zamora. No olvidemos que es una época bastante bastante complicada en la política española, y entonces los juegos de las alianzas, las idas para acá y para allá. El siglo XI es un siglo interesantísimo para la península ibérica. Es el momento para los reinos de Taifa, la disolución del califato, la disgregación también de los reinos cristianos, se multiplica la población por tres, hay un intercambio comercial muy fructífero que hace prosperar a la gente. O sea, es un siglo muy saludable, muy interesante para comentar. Pues sí, muy interesante para comentar, pero nosotros quizá deberíamos hablar de leyendas prácticamente desconocidas, como por ejemplo una leyenda que nos lleva lejos de tierra de Zamora, cuando se sitúa doña Urraca presa en el castillo de Beleña de Sorbe, en la provincia de Guadalajara, porque había sido llevado castigada por ser un poco casquivana. Sí. Que no deja de ser una leyenda. Sí, también. Y dicen que bueno, que tenía ciertos tratos con la tropa. Sí. O con los oficiales de la tropa, y entonces que el rey, pues, de estos devaneos, digamos que borraba las huellas cepillándose al fulano en cuestión. Vaya por Dios. Con lo que ha quedado la leyenda justo en el pueblo de que se aparece doña Urraca por las noches. Y tras tener ciertos tratos con los mozos jóvenes, los ahoga en sus piscinas. Adiós. Por eso hay allí un lugar que se llama la silla de Doña Urraca y las piscinas de Doña Urraca. Sí, sí. ¿Eso en el pueblo de...? Eso es en Beleña de Sorbe, en Guadalajara. Es una leyenda muy curiosa, sí, sí, sí, muy poco conocida, que yo la encontré a raíz de cuando sucedieron los hechos del Palacio de Linares. Sí. Que fue publicada por un pequeño opúsculo que había por ahí, sí. Sí, sí, sí. O sea, que por eso se aparece a los mozos. Efectivamente, les invita a los tocamientos, sí, como diría Carlos Herrera, más allá de eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Y luego, pues entonces, el hermano, para que no hubiera constancia de ello, pues les daba mule y los dejaba muertecitos por allí. Pero este era Alfonso VI el que efectivamente iba. Alfonso VI, claro, claro. Bueno, efectivamente, bueno. Eso es lo que dice la leyenda, pero no deja de ser una leyenda. No deja de ser una leyenda, y nosotros no seremos quienes apuntemos con el dedo acusador, ¿verdad? Lo que sí que es cierto es que Zamora, que es de la ciudad que estábamos hablando, es un lugar de poder, indudablemente. Yo no sé si ese olor a jazmines que hay siempre cerca de la catedral es porque hay jazmines de verdad o es porque son olores que vienen del paraíso, ¿no? Pues será santidad, porque la catedral de Zamora es muy insigne, muy muy bella. Una catedral románico, gótico, de transición y tal, muy sencillita, muy silente, que se derrama sobre el Duero como si fuera una lágrima de Castilla. Es una verdadera maravilla. Muy bien, muy bonito eso, la Catedral de Zamora, una lágrima de Castilla derramándose sobre el Duero. Pues venga, vamos. Uno de los lugares donde yo más sosiego mi espíritu es yendo a esa playa que hemos comentado de broma, que es la playa Benidorm, y observar, porque es la playa desde donde se observa la catedral, digamos que reflejándose en las aguas del río Duero. Es un lugar magnífico, es un lugar de paz, un lugar de poder. Zamora es un lugar magnífico, con su bosque de Valorio, con su paseo de los tres árboles, con sus iglesias, con todo. Es un lugar verdaderamente muy interesante, que merece la pena conocer, y como diría Camilo José Cela, con relación a otras cosas, a donde a la gente no le da la gana ir. Bueno, pues es el lugar de poder elegido hoy por Juan Ignacio Cuesta, esa catedral de Zamora, un sitio bellísimo, en las riberas del Duero, con esa playa que utilizan los zamoranos para sosegar y para aliviar, para sosegar el alma y para aliviar el calor cuando lo hubiere. Entonces, esa catedral elegida, y a ella le rendimos homenaje, venga. Bueno, le vamos a rendir homenaje con el román de Bellido Adolfos, ¿no? Yo creo que claro, lo justo, ¿no? Exactamente. Pues ahí vamos. Rey Don Sancho, Rey Don Sancho, no digas que no te aviso, que de dentro de Zamora un elevoso ha salido, llámase Bellido Adolfos, hijo de Adolfos Bellido, cuatro traiciones ha hecho, y con estas eran cinco. Si gran traidor fue el padre, mayor traidor es el hijo. Gritos dan en el real a don Sancho el mal herido, muerto le apellido Dolfos, gran traición ha cometido. Desde que le tuviera muerto, metióse por un postigo, por las calles de Zamora, va dando voces y gritos. Tiempo era doña Urraca de cumplir lo prometido. Tiempo era doña Urraca de cumplir lo prometido. Pues muy bien, traidor para Sancho, pero desde luego leal para doña Urraca. Qué cosas, qué cosas. Bueno, Juan Ignacio, bendición, por favor. Pues estas son cosas de la alta política. Hasta la semana que viene. Hasta luego.